Deslízate, sumérgete, diviértete, atrévete, refréscate, zambúllete, salpícate, báñate, salta, empápate de diversión. ¿Dónde? En Acuápolis, el acuapar de Torrevieja. Acuápolis, el mejor día de playa. Ven Acuápolis.